Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. En los primeros días del mes de diciembre ya se comienza a sentir ese sabor navideño, la Navidad está en el aire. Y pues nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Mi querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto Coria? Muy contenta de estar compartiendo estos micrófonos y esta mesa contigo. Y bueno, emocionados por nuestro primer aniversario, que ya lo hemos dicho no sé en cuántos programas, pero de verdad estamos emocionados. Claro, y estamos entrando al segundo año de Testigos del Crimen, gracias a su preferencia, gracias a su apoyo. Y les recordamos que nos interesa conocer su opinión. Tenemos un correo de voz para todos ustedes, que es el 01800-087-2423 para todo el país. O bien nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o escribirnos un email a nuestra nueva dirección electrónica testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y tras la consola tenemos a René Palacios de Aguín, el canciller. René, el otro día estaba escuchando tu podcast Más Allá de las Fronteras y me parece verdaderamente sobresaliente, una invitación para que todo el mundo lo escuche. También otro podcast de Frecuencia Cero. Y Guadalupe, como muchos de nuestros escuchas lo han notado, estamos estrenando una nueva imagen en nuestra página web. Sí, estamos muy emocionados porque estamos haciendo cambios, estamos reformándola para todos ustedes, para que sea más llamativa. Y más que llamativa, va a tener nuevas secciones, ya está teniendo nuevas secciones. Les pedimos la verdad una gran disculpa a todos aquellos que han intentado en esta nueva página buscar los podcasts y que todavía lamentablemente no han podido hacerlos o accesar a ellos. Estamos en un proceso de cambio, literal, de cambiar de una página a otra en el sentido de toda la parte técnica. Pero para que ustedes puedan accesar, y a todos aquellos que lo han pedido, la dirección es la siguiente. Es http://frecuenciacero.com.mx/podcast/testigosdelcrimen.xml. Esta página la vamos a mencionar en la página de Testigos del Crimen para que ustedes la tengan a la vista. Y si por alguna ocasión, digo, ya se están regularizando todos los servicios, no lo pueden descargar directamente del botón, bueno, pues puedan acceder a esta página. Pues, dicha esta aclaración, también les ofrecemos nuestros mejores deseos. Esperamos seguir contando con su paciencia en este proceso de cambio, como dices, Guadalupe. Y pues también agradecemos todos sus mails y sus comentarios que cada vez nos llegan más. Estamos muy contentos por ello. Claro que sí. Bueno, yo la verdad, hasta sonrojada estoy. Le agradezco muchísimo a Alonso Preciado estas palabras que me dedica. Te lo agradezco mucho. Espero que estés muy bien y dice, bueno, que espera algún día conocerme en persona, espero que así pueda ser, te lo agradezco mucho. También le mandamos un gran saludo a Luis David Banda, que nos escribe desde Monterrey y nos pide un saludo, no tienes que pedir, nosotros encantados, te lo mandamos. Completamente, también saludamos a Francisco Temores, a Nancy, quien nos sugiere que hablemos del caso Claudia Mijangos, una mujer que mató a sus hijos en Querétaro. Jocelyn tiene algunas dudas técnicas. Raquel Arzate Peralta, un saludo también para ti. Julio César Carrillo Pinto. Irma Martínez, quien también nos sugiere varios casos que ya están anotados en la agenda. Sí, sí, sí. Estamos haciendo renovación de digámoslo así, en un momento estábamos platicando Roberto y yo y como que viene la segunda temporada en este segundo año de Testigos del Crimen, así ¿no? Es. También les agradecemos sus comentarios a Oscar, que nos escribe desde Venezuela, en donde nos pide más cosas y más temas acerca de Jack el Destripador. Roberto, sigue siendo nuestro podcast de número lujo, uno. Estrella, sí. Ya llevamos dos, la actualización, y nos dicen, es que platicaste muy poquito acerca de Whitechapel, entonces necesitamos hacer un tercero y quizás hasta un cuarto acerca de Jack el Destripador. Lo seguiremos haciendo mientras se agote el tema. También nos escribe Claudia Contreras, a quien tuvimos el gusto de conocer ahí en el Centro Cultural España. David Llanes, ya lo mencionamos. José Guerrero, del País Vasco, de Bilbao, al norte de España, nos sugiere que hablemos de Gil de Rey. Querido José, ya hablamos sobre él en el programa de Asesinos Hematófagos. Sí. Ya se lo dedicamos. Noé Sánchez, y bueno, ya posteriormente seguiremos dando agradecimientos. Muchísimas gracias, valga la expresión, a todos ustedes. Y pues, Guadalupe, también vale la pena hacer un agradecimiento a todas las personas que nos ayudaron en esta celebración del 25 de noviembre pasado, el maratón de cine de Testigos del Crimen en Casa del Lago de la UNAM. Primeramente al director de la institución, a José Luis Paredes Pacho, a la subdirectora Mirna Ortega, a Héctor Flores y Luis Sandoval, de El Área de Espectáculos, a David Facio, y bueno, a todo el magnífico personal, y sobre todo a todos ustedes que nos acompañaron ese sábado 25 de noviembre. Por supuesto, en donde estuvimos conviviendo, en donde estuvimos recreándonos y sobre todo celebrando con las cosas que nos gustan, que es el cine. Y toda esta parte cruenta y negra o oscura, digámoslo así, del individuo. Así es. Y vamos a entrar en materia, Guadalupe, el programa de hoy. ¿Qué hacer si soy víctima de un delito? Esto es algo así como Testigos del Crimen al servicio de la comunidad. Por supuesto, porque además en esta nueva temporada estamos tratando de incluir muchos temas de estos para informar no solamente de miren qué feo las cosas que hace la gente, ¿no? Sino también qué podemos hacer. Exactamente. Y dentro de esto está la parte de victimología, que lo retomamos de nuestro podcast que ya habíamos hecho. Y bueno, aquí más bien es de denuncia. Tú estás muy en contacto, muy en directo con toda esta parte, Roberto, porque bueno, ahí trabajas. Exactamente. Cuéntanos, ¿qué se hace? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué pasa? Yo creo que lo primero que debemos reflexionar es que todos somos proclives a sufrir alguna forma de delito en esta gran ciudad o en todas las grandes ciudades. Básicamente entenderemos por delito toda acción o toda omisión que está tipificada y penada contra, por la ley. Y obviamente estos delitos pueden ser en contra de nuestra persona o en contra de nuestro patrimonio. Desafortunadamente no hay una gran cultura de denuncia, Guadalupe, y ahorita vamos a platicar un poco de los factores por qué la gente no denuncia. Pero en este programa vamos a tratar de ofrecer algunos consejos sobre qué hacer cuando a uno desafortunadamente le toca vivir una experiencia terrible como puede ser esta, ¿no? La gravedad de los delitos varía, obviamente. Algunos nos han robado cosas o accesorios de nuestros coches, algunos les han saqueado la casa, algunas personas les han chocado el coche, algunas han sido, pues, desafortunadamente víctimas de violaciones o de homicidios. O sea, vaya, todo delito es grave y todo delito merece ser denunciado. Y bueno, para ir definiendo las cosas, vamos a plantear el delito como una definición de toda acción u omisión tipificada y penada por la ley. Entonces, esa es nuestra base. Y hay muchos tipos de delitos. Hay delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, contra el honor. Delitos sexuales, por ejemplo, también eso es algo muy común. Hay delitos electorales ahorita que estamos bueno, está muy de moda. Sí, hay delitos contra la salud, digo, el narcotráfico, el tráfico de enervantes, delitos contra la administración de justicia, delitos contra el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo muy importante es conocer la ley. Muchas veces nos da flojera agarrar los códigos, agarrar los reglamentos, las leyes, pero obviamente estas, a la vez que generan en el individuo obligaciones, también generan derechos. Sí, fíjate que esto que mencionas yo creo que es muy importante, porque en efecto, yo he escuchado muchas veces cuando se menciona, bueno, es que te tienes que informar, es que di que tienes que aprender qué es lo que está pasando, cómo puedes defenderte, qué puedes hacer. Ok, pero dice, es que luego no le entiendo. Claro. Y de verdad a veces parece que se escriben los códigos como, digo, en este caso español, pero que parece otro idioma muy diferente, en donde de repente en lugar de quedar claro queda más confuso. Así es. Y yo creo que aquí una de las intenciones que tenemos con este programa no es de explicarles el código, sino de ayudarles a puntualizar en dónde ustedes tendrían estos derechos para poder denunciar un delito. Así es, y en nuestra página web vamos a pegar un extracto del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aquí para nuestros amigos de la Ciudad de México, obviamente a todos nuestros escuchas de otras partes del país o de otros países, pues vale la pena echarle un ojo a la legislación vigente en cada lugar. Y tener en cuenta que merecemos ser atendidos por las autoridades con honradez, con legalidad, con lealtad, con imparcialidad, con profesionalismo, con eficiencia y obviamente con la máxima diligencia, con la máxima presteza por parte de las autoridades, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué te parece, Roberto, si nos comentas de todo esto acerca de lo que se hace para la denuncia? Después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira. Sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto. www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya regresamos aquí a este interesante tema acerca de qué hacer si soy víctima de un delito. Y bueno, Roberto nos va a platicar precisamente de qué hacemos, de qué podemos hacer. Pues lo primero, Guadalupe, que debemos de hacer es acudir a una agencia del Ministerio Público. El Ministerio Público es el órgano de la Procuraduría de Justicia encargado de la investigación y de la persecución de los delitos. Su actuar se basa de la Carta Magna de la Constitución Política del país, que en su artículo 21 establece sus funciones. También se tipifica en el artículo 3 del Código de Procedimientos Penales para el DF su actuar, etcétera, etcétera. Hay toda una fundamentación legal para ello. En cada delegación política de la Ciudad de México hay lo que se llaman coordinaciones territoriales desconcentradas de la Procuraduría de Justicia. Hay una en Iztapalapa, hay una en Tlalpan, hay una en Magdalena Contreras, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de ellas está integrada por diferentes agencias del Ministerio Público dependiendo de la concentración de personas que residan en ese lugar. Cuando yo, por ejemplo, soy víctima de un delito, vamos a pensar, me robaron, me abrieron mi coche y me sacaron misterio, por decir un caso por el estilo. Aquí es un delito en contra de nuestro patrimonio. Entonces, yo voy a acudir a la agencia del Ministerio Público a presentar una querella, es decir, parte expresa de un ofendido, se está haciendo del conocimiento de esta representación el acto ilícito. Habrá otros delitos que el Ministerio Público persiga de oficio o por denuncia, que se le llama, que son delitos que fundamentalmente por su gravedad exigen una actividad, una acción que no necesariamente implique una denuncia por parte de una persona. Por ejemplo, es como los delitos sexuales. Los delitos sexuales, ¿no? El homicidio, el robo con violencia, por ejemplo. Y ¿los delitos contra la salud entran aquí? Entran, son delitos. Ahora que también, eso es una buena pregunta. Hay que definir lo que son los delitos del orden local, del orden común, y los delitos federales. En los delitos federales entra los delitos contra la salud, entra. Se me fue ahorita que te iba a decir. Pero bueno, delitos que implican una actividad o una acción del ámbito federal. Este tipo de delitos son investigados por la PGR, el secuestro, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero concretamente los que respectan aquí al ámbito local los investiga la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Entonces, una vez que yo me presento a la gente del Ministerio Público, él tiene la obligación de tomar conocimiento del hecho del que fui agraviado, y en ese momento iniciará un documento que se llama averiguación previa. La averiguación previa es la primera fase del proceso penal, que es un documento que contiene todas las diligencias que tenderán a comprobar el cuerpo del delito, entendiéndose por cuerpo del delito la adecuación del delito al tipo penal correspondiente en las leyes y acreditar la probable responsabilidad de la persona que lo cometió. El Ministerio Público tendrá que girar una serie de diligencias, una serie de instrucciones a sus auxiliares, que son la Policía Judicial, que se dedicará a hacer una investigación, entrevistas, investigación de campo, recoger testimonios de testigos, presentar a probables responsables en el caso de que se dé la situación, y por otra parte los servicios periciales, que es el área donde yo trabajo, que nosotros nos encargamos del estudio de las personas, de los objetos, de los hechos que presumiblemente impliquen un delito, utilizando los métodos de las ciencias naturales. Ya hemos platicado sobre ello. Una vez entonces que la persona hace esta denuncia, si pensemos en un robo a casa habitación, Policía Judicial se presentará a hacer su investigación. Previamente el Ministerio Público ya habrá hecho una observación del lugar, habrá tomado declaraciones, se presentarán los servicios periciales a buscar indicios, criminalística concretamente a buscar huellas, a buscar, a delimitar la manera en que ese delincuente penetró al lugar a robar todos los bienes de la vivienda. Uh-huh. En el caso de homicidio se presentarán a hacer la búsqueda de indicios, el levantamiento del cadáver. Ahora, por ejemplo, la reciente explosión que hubo o la serie de explosiones, estos atentados que hubieron hace algunas semanas, los peritos en incendios y en explosivos se presentarán para delimitar cuál fue el mecanismo del hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Las diligencias de periciales son muy amplias y varían de acuerdo, sí, al delito que se persigue. Una vez integrado todo esto en la averiguación previa, el denunciante tiene la capacidad o la potestad de aportar testigos, presentar documentos que de alguna manera coadyuden a la investigación. Finalmente, esto se le dará seguimiento en una unidad de investigación del Ministerio Público, localmente ahí en la delegación donde ocurrió el hecho, y en el caso de que hubiera algún detenido, puede consignarse en ese momento la averiguación previa a un juzgado de paz penal o penal, dependiendo de la naturaleza del delito. El proceso penal ya es una cuestión aparte de la Procuraduría de Justicia y llegado el momento, un juez puede estar en la posibilidad de anunciar una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Sí, a ver, aquí precisamente lo que estás diciendo, porque luego, así como los que no somos muy versados en estos rollos, nos vamos confundiendo. Hemos de recordar entonces, por lo que dices, que primero se va hacia la parte del Ministerio Público. Así es. Ahí se recoge todo lo que se pueda archivar o adjuntar a la investigación. Así es. Y de ahí ya se le da un procedimiento para ver si se encamina el juez o, ajá, se resuelve ahí mismo. Exactamente. Cuando se encamina el juez es ya esta parte del proceso penal. Exactamente. Y por lo tanto puede haber una sentencia. Exacto. Sea a favor o en contra, ¿no? Cualquiera de las cosas que pueda pasar. Ajá. Pero aquí yo creo, y me pongo del lado de nuestros escuchas, digo, porque a fin de cuentas sí se manejar toda esta parte de lo penal, etcétera. Ajá. Pero, ¿qué parte, digo? Me pongo a pensar de repente en las situaciones que uno llega a vivir. Y la situación a veces es de frustración, es de molestia, es de, sí, incomodidad. Porque hay dos partes, y ahí, ajá, sí vamos a reconocer. Una es la desidia. Sí. De, ay no, ¿cuánto me voy a tardar? Ay no, bueno, ajá, pues ya para qué. Ajá. Ay, es que luego no hace nada. Sí. O es que nada más voy a perder mi tiempo. O, claro, ay, lo empecé pero lo dejé. Ajá. Ahí viene también la desidia. Porque uno de repente lo quiere rápido. Exacto. Y la otra, que de repente sí se siente como, uh-huh, si esto tuviera, pues los minutos se vuelven horas, las horas días, los días, claro, meses, los meses más meses, claro, y meses, sí, más meses, dan años, sí, y a veces no se resuelve. Fíjate que eso es cierto, Guadalupe. La gente, uno de los factores por los cuales se inhibe para denunciar, pues es una mala reputación que debo de decirlo, a base de años se ha ganado la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal de, en algunos casos, de malas atenciones, de malos tratos, de demoras en los tiempos de atención. Yo lo primero que debo de decir es que reconozco que esto es algo que sucede, pero quiero decir que buenos y malos hay en todos los ámbitos. Sí, eso es cierto. Hay profesores que piden favores sexuales a sus alumnos para darles una calificación. Hay cuates en oficinas de licencias que piden una lana para que te den la licencia. O sea, buenos y malos hay en todos los ámbitos. Lo mismo sucede siempre aquí. Y desafortunadamente, por la mala acción de unos, pagamos los buenos, pagamos los que somos aplicados y que sentimos gusto por nuestro trabajo. En este caso, tienes razón. Lo que yo podría decir en favor, y que bueno, la gente que ha tenido el contacto conmigo directamente en mi oficina ha constatado, es que un espíritu institucional de brindar una mejor atención a base de capacitación de su personal, a base de cursos de calidez y calidad, es algo que se va poco a poco dando. Pero al igual que si ustedes preguntan a algún conocido, les puede decir que tuvieron una pésima experiencia en la Procuraduría de Justicia, que se tardaron horas en el Ministerio Público, sí. Y habrá otro que les va a decir, me atendieron de volada, muy bien, muy eficiente, muy amables. Son esos contrastes, pero lo importante de todo es que esto no inhiba la denuncia, que esto muchas veces puede representar más pérdida de tiempo, puede representar más molestias, digo, que te estén citando en 4 o 5 ocasiones, dices, pues no, o sea, pierdo dinero en mi trabajo, pierdo mi tiempo, etcétera, etcétera. Pero no hay que pensar egoístamente tanto en nosotros, en el sentido de conveniencia. Una denuncia realizada, por insignificante que pueda parecer, puede contribuir a que esto no le suceda a otra persona. Esa sería la parte que yo quisiera rescatar de la interés de denunciar. Pero ¿qué te parece, Guadalupe, si hablamos un poquito más sobre esto, sobre la víctima del delito, que tú nos platiques cómo se debe de manejar este estrés postraumático y todas esas cuestiones, y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. A partir del 5 de diciembre, publicidad, mercadotecnia, Brief Podcast, en Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a la fase final de esta emisión de Testigos del Crimen y estamos platicando acerca de qué debemos hacer cuando somos víctimas de un delito. Estamos planteándolo nuevamente, comentamos, en el ámbito de lo que sucede aquí en la Ciudad de México, obviamente para que ustedes se informen, investiguen sobre cuál es el proceder en el lugar donde ustedes nos estén escuchando. Y Guadalupe, ya hemos hablado un poco acerca del proceso, de manera muy somera porque es un tema amplio, pero ¿cómo debemos de tratar a la víctima del delito? Vaya, ¿qué instancias tiene para superar este evento traumático? Bueno, en primer lugar, reconocer que pasó algo. Ajá. ¿Sí? O que a alguna persona le pasó algo. Ajá. Es decir, si le robaron, como hace un momento decías, el estéreo, la casa, etcétera, o algo más serio, atentado de homicidio. Uh-huh. Homicidio, aquí en este caso, bueno, la víctima ya está muerta, pero la familia, amigos, parientes, es la parte también de víctimas. Uh-huh. Que sobreviven, ¿no? Abuso sexual, violencia familiar, etcétera. Uh-huh. Etcétera. Yo creo que hay una parte en donde se le devalúa. Uh-huh. A la víctima. Sí. De, no exageres, no es para tanto. Uh-huh. Tú lo provocaste, que hiciste, ya ves, eso te pasa por dejar tu carro en la calle. Por vestirte así. Por vestir, digo, eso es de lo más común cuando, claro, hay abuso sexual. Claro, por supuesto. Que pues, ¿para qué usas minifalda, no? ¿Para qué usas una blusa de tirante? O sea, es absurdo. Sí, ¿para, claro, qué usas un reloj? Digo, así de absurdo es, ¿no? O sea, porque pues estás tentando al amigo de lo ajeno a que se lo lleve. ¿Por qué te compras un carro lujoso? Por ejemplo, entonces llega a ser un tanto absurdo, ¿por qué? Entonces se minimiza, se devalúa. Uh-huh. Y a veces no se les da crédito. Claro. Por eso subrayo, en primer lugar, creerlos. Claro. Creer qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Y a partir de ahí, entonces, darle una atención. Una parte es lo legal, como, uh-huh, ya lo mencionaste, pero otra es del índole psicológico. Digo, a fin de cuentas son delitos, pero el impacto, uh-huh, traumático, postraumático, es diferente a que te roben el auto si está estacionado, o es un asalto a mano armada, a una violencia sexual, un abuso o tentativa de abuso sexual. Sí, son diferentes niveles, ¿no? Claro. Pero es darle la justa medida a cada uno, ni minimizar ni exagerar. Primer punto. El siguiente es, ya que se denunció, la denuncia sirve para algo muy importante, curiosamente, desde un ámbito psicológico, que es como exorcizar a los fantasmas, claro, ¿no? Dicen que darle nombre al miedo es trascenderlo. Por supuesto, porque así ya quedó mencionado, bueno, aquellos escuchas que les guste Lacan, les encantará esto. O sea, ya cuando se nombra algo, ya se le da un sentido, ¿sí? Sassio lo mencionó. Lo Tremont, por ejemplo. Lo Tremont también, Freud también, todos. Entonces, al momento que le das nombre y lo sacas y lo puedes verbalizar, esto es algo muy valioso y muy importante. Claro. ¿Sí? De ahí, dependiendo del tipo de delito, bueno, obviamente las precauciones de, bueno, no andes solo, digo, porque también de repente es ver qué estabas haciendo a las 3 de la mañana en un lugar oscuro, dejaste tu carro, fuiste a una fiesta, un antro, lo que sea, y lo dejaste a 15 cuadras. Claro. Dices, ¿qué estás buscando? Por supuesto. ¿Sí? Es cuando también se menciona que la víctima busca ser víctima. La víctima propiciatoria, hablábamos de ella en el programa de victimología. Exactamente, esa es una. Y otra, desde una parte inconsciente, es hablar de situaciones de riesgo. Sí. Es decir, tú te pones en situaciones de riesgo buscando inconscientemente que te pase algo. Y dirán, ¿cómo crees? ¡Qué absurdo! Bueno, si sales solo o sola a las 3 de la mañana medio tomado y dejas el carro a 5 cuadras, pues, ¿qué crees que te pueda pasar? Claro, por ejemplo, ¿no? Dicen, lo mismo te pasa a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde. Sí, eso es cierto. Sí, también, es cierto. ¿Sí? Completamente. Pero entonces también hay que tener precaución. ¿A dónde voy con esto? Hay que aprender a autocuidarse. ¿Sí? Punto. Eso es una parte que lo hace nuestro yo. Sí. ¿Sí? Este yo que observa, este yo que está regulando entre el deseo y la regla y la norma, es este yo que te dice, no, a ver, espérate. No te vayas por allá porque está muy oscuro. No, a ver, ¿a qué vas? No, a ver, necesitas ser precavido. En fin, todas estas partes. Entonces, son funciones yoicas en donde estamos cuidándonos a nosotros mismos. Ajá. Ahora bien, dependiendo también de este otro camino que se maneja, dependiendo del tipo de delito que haya sido víctima el sujeto, o la persona, una de las cosas que yo he aplaudido mucho es que la Procuraduría General de Justicia, al menos del Distrito Federal, lo que hace en víctimas de abuso sexual o de trauma psicológico por asalto violento, les ofrece, como parte también cuando van a denunciar, hacen una valoración psicológica y les ofrecen sesiones terapéuticas. Efectivamente. Que depende, casi siempre es como, es una terapia breve. Claro. Para ayudar a soportar todo esto. Entonces, muchas veces de aquí lo pueden ir soportando. Muchas veces, digo, un abuso sexual no se borra de la noche a la mañana, ¿no? Ni se elabora así tan fácilmente. Pero se trabaja. En esas 8 sesiones aproximadamente que les dan ahí, que es parte del servicio, son gratuitas. Claro, es derecho de la víctima. Es derecho de la víctima, exactamente. Y de ahí se les recomienda muchas veces, si necesitan y ellos lo ven, ya ellos no lo pueden dar, pero los refieren a otras instituciones en donde puede ser o de bajo costo o en instituciones que puede tener un costo un poco mayor, pero que son especializadas. Entonces, eso me parece fantástico. Completamente. Lo que yo siempre le digo a las personas, yo que trato directamente con víctimas del delito, si usted no desea tomar este tipo de apoyos, porque digo, necesitamos una guía para poder superar estos eventos, si usted no quiere tomar este apoyo institucional, al cual tiene derecho, como decías acertadamente, y si uno tiene los medios económicos para sufragarlos, hacerlo de manera particular, en cualquier instancia. Lo importante es, estos cuates se llevaron sus bienes, se llevaron su dinero, se llevaron su coche. Lo más importante es que no se lleven su tranquilidad. Eso es la máxima que nosotros deberíamos de tener en ese momento. Tenemos también algunas recomendaciones respecto a instancias a las cuales pueden ustedes acercarse en el caso de que sean víctimas de un delito. Obviamente, sí. Están todas las coordinaciones territoriales de la Procuraduría de Justicia. Tenemos, por ejemplo, el teléfono de emergencia 061. Muy sencillo. Muy sencillo, fácil de acceder. Policía Judicial le da mucha atención y le da mucha velocidad a este tipo de llamados. Tenemos el conmutador general de la Procuraduría General de Justicia del DF, que es el 5200-9000. Ahí pueden solicitar información, asesoría, quejarse de algún maltrato, porque también eso me parece oportuno. El teléfono de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios de la Comunidad, que está ubicada en la calle de Gabriela Hernández, número 56, en la planta baja. Que es el teléfono 5345-5160. Y también tenemos la Contraloría Interna de la Procuraduría de Justicia del DF, que está ubicada en Niños Héroes 61, planta baja. Cuyo teléfono es 5242-6625. El cual atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también fíjate que ahorita que te estaba mostrando, Guadalupe, aquí en pantalla, la página web de la Procuraduría de Justicia del DF, que es www.pgjdf.gov.mx. Allá hay un directorio de todas las agencias del Ministerio Público, un directorio de todos los funcionarios que trabajan en la Procuraduría de Justicia, teléfonos, tips sobre cómo preservar el lugar de los hechos, claro. Para quienes quieren hacer servicio social, cuestiones legales, sobre derechos humanos, etcétera, etcétera. La Procuraduría está haciendo verdaderamente un esfuerzo. Obviamente este esfuerzo no puede tener eco si ustedes como denunciantes, como víctimas del delito, no acuden a ello. Sí, recuerden que entonces la transformación está primero en nosotros para que se les pueda pedir, exigir y hacer algo hacia arriba, ¿no? Así es. Pues creo que por el momento hemos agotado el tema, no descartamos volver a tocarlo según nuestros escuchas lo soliciten y pues nos despedimos por ahora. Por supuesto que sí, y bueno, los esperamos por acá muy pronto. Y estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.